Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire. Compartimos los títulos entonces. Desde la ciudad de Buenos Aires se aprobó el plan maestro de la Comuna 8, con 31 votos positivos y 27 en contra. El plan maestro de la Comuna 8 plantea el desarrollo urbanístico, económico y social de los barrios de Villa Lugano, Soldati y Villa Riachuelo. Prevé la creación de distrito de deporte y desarrollo de nuevos barrios. Los opositores aseguran que, lejos de beneficiar a los ciudadanos, los empeora, perjudica a los vecinos y solo tiene gran beneficios a los privados por la quita de impuestos a las grandes empresas. No se trató la ley de centros culturales en la ciudad. El proyecto de ley que busca regular la actividad de los centros culturales quedó fuera del temario de la última sesión ordinaria de la legislatura. Desde el Movimiento Cultura Unida se realizó una jornada cultural para que se dé tratamiento. Según las denuncias de esta organización, el gobierno de la ciudad clausuró al menos 60 espacios culturales en los últimos meses. Por falta de votos, el PRO retiró el proyecto del shopping en Caballito. Intentarán tratarlo en la próxima sesión ordinaria del 18 de diciembre. Los vecinos aseguran que el shopping producirá un colapso de tránsito y de servicios y reclaman un parque público y deportivo en el lugar. La campaña nacional por el derecho al aborto seguro y gratuito convoca a una manifestación frente al juzgado de garantías de San Martín. Este viernes 12 de diciembre a las 10 horas en Pueyrredón al 3500 en San Martín, después del allanamiento de una clínica clandestina que practicaba abortos, exigen la no criminalización de las mujeres que fueron trasladadas al Hospital Carrillo, a quienes se les debe respetar la integridad de sus derechos, y denuncian a los y las funcionarias que traban la aprobación de la ley de aborto legal para el derecho de las mujeres. Movilización a un año de la condena a cadena perpetua a los petroleros de Las Heras. Hoy, viernes 12, a las 17 horas, se realizará una manifestación en el obelisco porteño al cumplirse el aniversario de la condena a los 4 trabajadores petroleros de Las Heras, condenados a cadena perpetua por la muerte del policía producida en 2006. Rosario marcha para exigir justicia por Franco Casco. Numerosas organizaciones políticas y sociales se congregaron junto a la familia de Franco a una movilización que recorrió el centro de la ciudad de Rosario. Se movilizó para exigir justicia al gobierno de Bonfatti por Franco Casco, el joven que fue asesinado por la policía de la comisaría número 7 en Rosario. ...99.7 FM Che Barracas.